sábado 16 de septiembre. Cada árbol se conoce por su fruto. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Comentario al Evangelio por Fray Martín Alexis. Sorprende la claridad de un Evangelio donde se hace comprensible a todos la importancia de los frutos. El fruto es el resultado de una planta saludable que produce lo que fue diseñada para producir. En la Biblia, la palabra fruto normalmente se usa para describir las acciones externas de una persona que son el resultado de la condición del corazón. Todos sabemos qué hay que hacer para dar buen fruto. Cuando evitamos que nuestras vidas sean examinadas por el Espíritu, nuestras raíces se aferran a un mundo cada vez más alejado de Dios. Bosques de árboles vacíos, con belleza fugaz, sin miras de infinito. Así es la masa forestal de una sociedad ensimismada en sus ramas, con frutos que indigestan. Nuestras obras nos delatan. Una de las falsificaciones para dar buenos frutos es la simulación. Podemos convertirnos en expertos en las rutinas, las palabras y en actuar como cristianos, pero sin experimentar ningún poder real y sin dar fruto eterno. Podemos caer fácilmente en el pecado de los fariseos de la época de Jesús al juzgarnos a nosotros mismos por la forma en que pensamos que aparecemos ante los demás y descuidar ese lugar secreto del corazón donde germina todo buen fruto. Cuando amamos, deseamos, buscamos y tememos las mismas cosas que el resto del mundo, no estamos permaneciendo en Cristo, aunque nuestras vidas estén llenas de actividades relacionadas con la Iglesia, y a menudo no nos damos cuenta de que estamos viviendo vidas sin fruto. Sería fácil ahorrarnos tanto sinsabor, tanta amargura, tanto desengaño y frustración con solo levantarse cada mañana con esa actitud valiente del apóstol de construir sobre roca. Creo que todos estamos extenuados por la testarudez de construir sobre tierra, un cansancio innecesario para quien conoce lo que hay que hacer para evitarlo. Hacer lo que Él nos diga. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.